Vocabulario. Okay, let's look at eight more words then, starting with the word... Soft. Soft, good, which means... Blando, suave. Good. Everywhere. En todas partes. Muy bien. Daily. Que es algo diario, diariamente. Somehow. De alguna manera. Museum. Un museo. To doubt. Que significa dudar. Huge. Algo enorme. Muy bien. And ceiling. Que significa techo. Muy bien. Literalmente en inglés lo que significa es cielito. Ah. Did you know that? No, I didn't. Ling as a suffix means little. Mm-hmm. Okay, and fail is derived from fiel or ciel. Mm-hmm. Yeah, fiel or ciel. So it means little sky. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo se dice pato? Duck. Duck. ¿Y un patito? Ducky. Duckling. Duckling. Okay, let's go with the first one then. La cama en mi habitación de hotel es demasiado blanda. The bed in my hotel room is too soft. Good. Hay obras en las calles, en todas partes, hoy en día. There are roadworks everywhere these days. There are roadworks everywhere these days. Good. ¿Estudias inglés a diario? Do you study English daily? Good, I hope so. De alguna manera, logré convencerle. Somehow, I was able to convince him. Convince or convince? Convince. No me convences con convince, ¿eh? It's convince. Convince. Again. Somehow, I was able to convince him. Mejor, good. Cambiamos. ¿Has visitado alguna vez el Museo Británico? Have you ever visited the British Museum? Se dice museum, you know, museum, ¿eh? Mew. Okay. Museum. Eso es, como si fuese M-I latina, U, mew. Lo dudo. I doubt it. Y doubt, por supuesto, se pronuncia con una B inexistente. Mm-hmm. Totalmente muda, ¿ok? Doubt. Doubt. Ok, the next one then. Estados Unidos es un país enorme. The United States is a huge country. It's a huge country, good. Hay una mosca en el techo. There's a fly in the ceiling. In the ceiling or on the ceiling? On the ceiling. Si no está dentro del techo, sino está encima. Mm-hmm. There's a fly on the ceiling, good stuff.